Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. ¿Te parece no ser una locura es llamar 48 veces a la ESMA amenazando con que hay una bomba? Hoy fue la vez número 48 en el 48 año. ¿48 veces en el año? Sí. Hay gente tranqui, que está al pedo, ¿eh? Sí. Sí, también la justicia está al pedo, ¿no? Para otras cosas, al toque te triangulan el celular, la llamada telefónica, la CIA, el otro, aquello. Y acá no se puede ubicar a... Incluso algunos llamados pareciera ser que son a la comisaría del barrio. Sí, y también al toque te haces el hacker de la UADE y te rompen el rancho al toque. Lo escuché hablar, busquen el video. América le sacó tres palabras cuando lo subían a un taxi al hacker. Bullying, pobre muchacho. Fue bulineado desde que es un pibe de 22 años. Tiene la voz de uno de los personajes de los Simpsons. Creo que es el que vomita. El chiquito se está siempre con letras. Sí, medio barbaroso. Creo que la única vez que habló en un capítulo de los Simpsons tenía la voz de este pibe. Es el doblar. No, pobre, un chico como totalmente aniñado. Casi un... me pareció infantil al escucharlo hablar. Hay una foto dando vueltas de cuando viste las fotos que hacen, las filmaciones cuando entran a allanar a algún lugar. Y en esta foto está la casa del pibe con las computadoras que le encontraron y le pusieron un Atari, un Family Game. Amigo. Al lado de... No. Pero bueno, no, esta comparación vino al número, al atentado, al... ¿Y cómo se vendría a hacer? Al... Intento número 48 de... la amenaza, de bomba. Wendell Borton se llama el muchacho de los Simpsons, pálido, que lanza cada 2x3. ¿El orto, cómo? No. Magno, por favor. Magno, todavía estamos en área de protección al menor. Wendell Borton. No lo sé, de memoria lo busqué. Wendell. Lo busqué en internet. ¿Qué al pedo que estás para buscar eso? No, bueno, hay que satisfacer a la audiencia, no sea así usted. Wendell Borton. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco, porque falta ya 10 minutos nada más para el cierre del programa, sobre lo que está sucediendo no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino en otras universidades públicas de la República Argentina, porque, como bien decía recién Nati, el tema del muchacho este que hackeó en la UADE fue cubierto por un montón de medios de comunicación. Ahora bien, está habiendo un conflicto en la Universidad de Buenos Aires desde hace ya un tiempo prudencial. Estamos hablando, por un lado, de desfinanciamiento de la universidad pública. No le ofrecieron un aumento de presupuesto con respecto al año pasado, ¿sí? En estas condiciones y con los aumentos que está habiendo de luz, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, con el mismo presupuesto del año pasado, podría llegar hasta agosto, ¿sí? Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas de Iberoamérica, pero que además es una universidad gratuita, ¿sí? Y que además tiene conflictos de docentes con respecto a sus salarios. Les ofrecieron un 14% de aumento ahora y otro 14% en diciembre a cobrar en enero del 2017. O sea, es algo realmente irrisorio. Inconcebible. Estábamos tratando de comunicarnos con Santiago Gándara, que es un profesor de la Universidad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y miembro del AGD, delegado del AGD de Sociales, pero bueno, estaba en clase y todavía vamos a tratar una vez más para que nos cuente un poquito más qué está sucediendo. Y aparte, de primera mano, asambleas en todas las facultades, Derecho, la Facultad de Derecho. Ya hace casi una semana de estas clases. Exactamente. Sí. Digamos, clases, ha habido clases no solamente en la puerta de las facultades, sino en estaciones de trenes, en trenes, sí. Clases móviles. Excelente. Excelente. Esas intervenciones extraordinarias para que la gente se entere. ¿Por qué? Porque esto no sale en ningún medio de comunicación. No en ninguno. En los medios alternativos sí. Ahora, en los medios hegemónicos no sale en casi ningún lado. El programa, el minuto uno de Silvestre lo está tocando el tema, pero ninguno más. Y la Universidad de Buenos Aires permaneció cerrada el viernes por primera vez después de muchísimos años. No sé si después de 15 años estuvo cerrada la Universidad de Buenos Aires. Sí, estuvo cerrada, este exactamente. Exactamente. Sí, esos dos quilombos eran típicos del 2000-2001. Claro. Que bueno, también pasaba lo mismo. Se daban clases abiertas en el espacio público. Bueno, hay que ser perseverante. Sí, sí, sí. Persevera y triunfará, dicen algunos. Bueno, perseveramos y lo tenemos al aire a Santiago Gándara, a quien saludamos. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches y disculpe, estaba dando clase, entonces no podía cortar, pero dije, tengo que atender. Fue bastante visible la llamada porque había unos 200 alumnos en el curso. 200 alumnos, bueno. Contanos un poco, Santiago, ¿qué está pasando en la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando en las universidades públicas de Argentina? Mira, lo que está pasando en la Universidad Nacional no es demasiado diferente a lo que está ocurriendo en el país en el conjunto y que está... A ver, ¿nos escuchás, Santiago? Sí, sí, yo los escucho bien, ¿eh? Ahora te escuchamos bien. Si te quedás ahí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Me quedo quieto acá, entonces. Mirá, lo que te decía es, lo que pasa en la universidad y en el sistema universitario no es ajeno a lo que pasa al país y que padece el conjunto de los trabajadores. Es decir, esto es un ajuste en la universidad, un ajuste en la educación, que tiene varias manifestaciones. Una de esas manifestaciones es el salario. El gobierno está... empeñado en imponernos un tope salarial del 15% para el 2016, ya lo hemos rechazado en 6 reuniones paritarias, y la siguiente expresión es el ajuste que se da en el presupuesto de las universidades nacionales. No sé si me escucharon. Sí, perfecto. Que más allá de lo que apareció estos días en las primeras planas de una cifra que es ideal para el conjunto de los que caminamos por la calle, pero que son los 500 millones de pesos que anunció el presupuesto, es una cifra completamente insignificante en relación con el presupuesto. Representa apenas el 1%. Ahí te perdemos un poco. No sé. Ahí bien. Pasa que estoy, claro, dentro de la facultad. No, les decía, la segunda expresión es el ajuste presupuestario. Un presupuesto que ni siquiera puede ser, puede garantizar el funcionamiento administrativo de la universidad. Claro, porque son 500 millones para todas las facultades. Claro, es completamente absurdo. Un titular de 500 millones parece que hubiera resuelto el conflicto a tal punto que algunos nos llamaban para preguntarnos eso y nosotros le decíamos, no, mira, es un punto del presupuesto. Es más, en la discusión salarial el gobierno también subió un punto. Nosotros se lo rechazamos, le dijimos, mira, no es un punto lo que estamos discutiendo, lo que estamos rechazando es que haya 15% en todo 2015 porque seríamos la única mercancía, el trabajo del docente, que se incrementó en un 15% en el año si se diera lo que pretende el gobierno. Santiago, además a todo este panorama hay que sumarle un conflicto, una protesta de los trabajadores no docentes. Bueno, eso está hablando de la profundidad de la crisis y particularmente de la profundidad de la crisis salarial. Desde que arrancó el Plan de Lucha Nacional de los Docentes Universitarios, que nos nucleamos en la CONADO histórica, se fue extendiendo este proceso y entendemos que en ese cuadro es en el que se han dado, por ejemplo, el paro de hoy y el paro de la semana pasada, el 29, que son los dos primeros paros en creo que una década y media, que convoca a PUBA. Y los está convocando en función de que efectivamente los salarios de los no docentes no difieren del salario de los docentes, es decir, también ellos tienen una dificultad muy concreta, que es en estos 4 meses, lo que ya era bajo salario en los años anteriores, porque tampoco es que vivíamos en el paraíso terrenal, eran bajos nuestros salarios, pero con el proceso inflacionario de estos últimos meses se ha convertido, digamos, con... Santiago, ¿nos escuchás bien? Yo los escucho. Bien, ahí te escuchamos bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el plan de lucha para la semana que viene? Mira, el plan de lucha tiene un día central, que eso me gustaría que se pueda escuchar, así que voy a tratar de no moverme, pero ni mínimamente, que es el jueves 12 a las 16:30, desde la Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación. Ahí estamos convocando una gran marcha educativa a la que llamamos a participar todos, docentes, estudiantes. ¿Una marcha educativa solamente con el movimiento universitario o están invitados? Estamos invitando a todos los sectores educativos. Queremos que sea una marcha educativa porque el ajuste que se está dando en la universidad es un ajuste que también se intenta aplicar en todo el sistema educativo y el que efectivamente nos escapa todas las áreas del país. Es un ajuste en regla, para decirlo rápido. por lo cual queremos que esa marcha se convierta en una referencia de lucha y de organización y de centralización de todas las protestas el jueves 12. Y entre el jueves, entre el lunes 9 y el sábado 14, una semana de clases públicas con cortes de calle en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos quedamos ya sin tiempo, ha sido clarísimo y bueno, estaremos acompañando, por supuesto, los reclamos, como también hemos pasado por esa casa de estudio, así que lo sentimos bien de cerca y bueno, hay que defender la universidad pública y la educación pública sobre todas las cosas. Un abrazo grande y fraternal. Un abrazo a ustedes y gracias por darnos la posibilidad de difundir nuestros reclamos. Bien, hablamos con Santiago Gándara, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sobre el conflicto que está habiendo, que es en todos los frentes, ¿sí? Salarial, por el tema de los docentes y por el tema de los no docentes, que son importantísimos, porque si no la facultad no puede abrir sus puertas, y también en lo que tiene que ver con el presupuesto que le asigna el Estado. Recordemos, la Universidad de Buenos Aires es autárquica, esto quiere decir que a partir de un presupuesto que otorga el Estado Nacional, con ese dinero no tiene que dar explicaciones sobre lo que hace, pero necesita sí o sí una partida presupuestaria. Macri ofreció esta semana 500 millones de pesos y todos dicen que bueno, se solucionó. No, 500 millones para todas las facultades ofreció, no es nada. O sea, con ese presupuesto la UBA tira dos meses, no más de eso. Y Dani, es el jueves... El jueves 12 que viene, jueves 12 de mayo, 16:30 horas, marcha desde Plaza Houssay al Ministerio de Educación y se está convocando a todos los sectores, de bien amplia la convocatoria, a todos los sectores de la educación. Sería realmente interesante. Sí, hay que estar ahí. Y entre el lunes 9 y el sábado 14, clases públicas, ¿sí? Con cortes en varias facultades, ¿no? En todas las facultades que nuclea la UBA. Bueno, recordemos que ni la década de los 90 pudo con la UBA, que era el objetivo claro, era privatizarla, no se pudo, o arancelarla por lo menos, no se pudo, una nueva ola neoliberal, y estuvo bien también lo que marcó Gándara de que en los años pasados tampoco era el paraíso, claro. Digamos, los presupuestos eran al límite, los aumentos eran bastante escasos, pero no se había llegado a esta situación de no saber si la UBA en agosto llega con la guita. Tal cual. Situación extrema, como muchas otras tantas que se vienen sucediendo y se vienen profundizando en algunos casos con las políticas macrinias.